Para ser claros y concisos en cuanto a qué estamos hablando cuando hablamos del delito de desaparición forzosa de persona. Este delito fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, al Código Penal, por la ley 26.679. Esta ley es de el año 2011, como bien vos dijiste. Dentro de lo que es el libro segundo, que es cuando trata el Código Penal los delitos en sí, el título quinto, que son los delitos contra la libertad, en el capítulo primero, que son delitos contra la libertad individual, está inserto justamente este delito. ¿Y qué es lo que prevé? Está a partir, está en el artículo 142 ter del Código Penal. Y dice lo siguiente: se impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada. Y ahora viene, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, con el apoyo o con la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, priva de la libertad a una o más personas. Y acá viene lo interesante, cuando este accionar fuere seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. Hasta acá. Es clarísimo esto. Esto está, con una técnica legislativa, a mi modo de ver, superlativa, está extremadamente claro. Obviamente la pena se eleva, después sigue el artículo, si resulta la muerte de la persona. Es decir, el otro día recuerdo que Jorge Lanata, por ejemplo, había dicho que en caso de que haya muerto es delito de homicidio. Bueno, esto no es así. La ley lo indica, no es, ni siquiera es una apreciación de la ley, ¿no? Está muy claro, digamos, las condiciones objetivas indican esto, que no es así, digamos, lo que plantea Lanata, incluso de acuerdo a lo que vos estás, ni siquiera interpretando la ley, leyendo la ley, es clarísima, la analiza, la desmenuza y le saca el jugo un pibe de 15 años. Totalmente. Está extremadamente claro porque hay algunos delitos en el código y en las leyes especiales que son bastante complejos de entender por unas redacciones que no son buenas desde el punto de vista técnico y demás. Este delito, la verdad, que es bastante claro. Y acá viene uno de los aspectos. Vamos por parte, terminamos de explicar lo que es esta ley, sí. Y después vamos a analizar el porqué de las cosas. Uh-huh. No solamente reforma el Código Penal, sino que reforma también el Código Procesal Penal. ¿Y qué es lo que establece? Que en estos delitos va a ser competencia del juez federal. O sea, se comete este delito, es competencia federal y no local. Ajá. Eso por un lado. Para detenerte ahí, para que lo entienda aquel que está del otro lado, y nosotros también. ¿Qué significaría esto? ¿Que hay un juez federal que toma la causa? Hay un juez federal que tiene que entender en el asunto, que toma la causa, que es aquel que tiene que investigar el hecho. Ajá, bien. Que en este caso fue el que le cambia la carátula y le coloca la de desaparición forzada. Sí, y acá viene otro aspecto, que es el artículo 194 bis del Código Procesal Penal, que fue reformado por esta ley que mencionaba y que dice: el juez puede ser de oficio o a pedido de la parte, deberá apartar a la fuerza de seguridad que intervenga en la investigación cuando de las circunstancias propias de la causa surge que miembros de la misma pudieran, no habla de que hayan intervenido, pudieran estar involucrados, lo pone en potencial, uh-huh, como autores o partícipes de los hechos que se investigan, y acá viene la frase final, aunque la situación sea de mera sospecha. Es decir, no hace falta tener finiquitada el asunto desde el punto de vista investigativo del delito, aunque la situación sea de mera sospecha. Si hay mera sospecha, y yo digo, bueno, ¿cuál fue la fuerza que intervino? En este caso, gendarmería, inmediatamente se tiene que apartar de la investigación, no va a poder intervenir aquel que pudo haber cometido el delito. Ahora, en este aspecto, lo que está haciendo el gobierno, y siguiendo con la línea, digamos, de arriba hacia abajo, el Ministerio de Seguridad y la Fuerza de Seguridad, en este caso con Gendarmería, amparado profundamente, creo que como nunca antes, un gobierno por los medios de comunicación, es inaudito, porque Vos ni más ni menos te fuiste a la ley indica eso y que se esté, independientemente del objetivo político y comunicacional del gobierno y en consecuencia de los medios, con respecto a partir a la sociedad, generar la grieta a través de un desaparecido, una cosa increíble. Sin embargo, ya metiéndonos en la cuestión estrictamente legal y técnica, el amparo que tiene el gobierno, de todos modos, es impresionante e increíble, e incluso asumen el riesgo los periodistas, principalmente, no tanto las empresas de medios, pero sí los periodistas, porque las empresas de medios ponen en juego en todo caso su prestigio, pero los periodistas, que también ponen en juego su prestigio, quedar como unos ignorantes, porque esto que vos estás planteando es muy claro. Mirá, a ver, te termino de leer lo último que me falta acotar y ahí vamos con todo el análisis de la situación. A su vez también se reformó el artículo, se incorporó el artículo 215 bis al Código Procesal Penal. ¿Y sabes qué establece? ¿Qué establece? Que no puede ni el juez ni el Ministerio Público Fiscal disponer el archivo de las causas en estos delitos, hasta tanto la persona no sea hallada o restituida en su identidad. O sea, más claro, imposible. Esto no da mucho margen a duda. Claro. O sea, lo que la ley vino a establecer es, frente a un delito que tiene un montón de particularidades especiales, una fuerte protección al respecto. Y ahora, adentrémonos a lo que es el análisis de este delito y lo que se está diciendo. El otro día en un programa de los medios masivos de comunicación, uh-huh, concretamente el América, concretamente el Noticiero, y estaba el periodista Antonio Laje con un abogado, que no recuerdo el nombre. Uh-huh. Y el muchacho, me acuerdo que decía, dice, bueno, acá no es un delito de desaparición forzada de persona, toda vez que no hay un plan criminal que vaya dirigido a desaparecer personas de modo indeterminado, un grupo grande, ¿no? Digamos, en referencia a lo que había sido el proceso cívico-militar de la última dictadura que se vivió en la Argentina. Bueno, esto hoy no tiene nada que ver con lo que está arreglado, porque acá no dice que tiene que haber un plan de criminal dirigido al exterminio de un grupo indiscriminado de personas. Eso eventualmente será un delito de lesa humanidad, un genocidio. Claro. Pero no el delito de desaparición forzada de personas, porque reitero, como dice el artículo 142-ter, cuando se priva de la libertad a una o más personas. A una o más. No hay mucho margen a duda cuánto es una o más personas. Vos sabés que te iba a preguntar justamente en línea con eso, porque claramente también hay interpretaciones sobre la ley y sobre los artículos de la ley, sea cual fuera. Y por supuesto los especialistas del derecho, vos sos uno de ellos, tienen también su interpretación a partir de su formación en términos morales, políticos, ideológicos, lo que fuera, ¿no? Entonces, te iba a preguntar justamente esto. Si me pongo, ponete del otro lado del mostrador, digamos, en lo que hace a la teoría de una ley y qué interpretación tenés al respecto, si se puede, justamente poniéndote del otro lado, decir, bueno, esto decimos nosotros, ellos, si se puede plantear en esos términos, pero digamos para que lo entienda el oyente, dicen que a partir de estos artículos hay que interpretar esto. ¿Hay lugar a eso o es tan claro que ni siquiera hay lugar justamente a que se planteen dos escenarios con respecto al mismo artículo de la ley? ¿Por dónde pasa el tema? En cuanto a la interpretación de lo que venimos hablando, realmente hay que hacer un esfuerzo intelectual bastante importante como para tratar de ver cómo voltear, porque sería eso directamente, el claro término sería voltear los argumentos contundentes que hay y el articulado, que es muy preciso y concreto. Ahora, ¿por dónde pasa el asunto desde el punto de vista técnico? Por la investigación y cómo está lo que se llama caratulada la causa, lo que es técnicamente la calificación legal. ¿Qué calificación legal le corresponde? Es decir, ¿qué delito es? Que primero cuando uno llega dice, bueno, ¿qué delito es? Eso es la calificación legal. ¿Es tal delito, tal otro? No, este no es. ¿Me explico? Sí. Bueno, en el caso de este, ellos lo que dicen es, acá no hay desaparición forzosa de persona, porque no hay constancia de que el sujeto haya estado en la manifestación ni que haya actuado gendarmería. Eso por un lado. A ver, en la causa hay dos declaraciones testimoniales donde dice que él estaba ahí y que se lo llevó gendarmería. Uh-huh. A su vez, hubo otro muchacho que era un testigo de identidad reservada hasta que la ministro de seguridad difundió su nombre, su imagen, su domicilio particular, etcétera, que también exponía lo mismo. En consecuencia, frente a esos argumentos, yo en el rol de juez, en el rol de fiscal, inmediatamente solicito esto, o sea, expongo la cambio de calificación legal porque me encuadra dentro del delito de desaparición forzosa de persona, y sobre todo en este delito, cuando el que está implicado es el Estado y el Estado tiene todos los mecanismos para evadir la investigación. Uh-huh. Entonces hay que ir siempre por lo más, después eventualmente vamos por lo menos. Está claro. Digamos, en este caso puntual casi que no hay lugar y no hay posibilidad de generar un camino para poder, como vos decís, voltear esto. Pero te agrego otra cosa más. Hay dirigentes propios del PRO que admiten que hubo una represión y que actuaron con el consentimiento del Ministerio de Seguridad. Esto está admitido. Es más, no lo digo yo. Si quieren... pueden ingresar en Facebook, está subido el video, Queso Ruso se llama el blog. Persona, uh-huh. Y vean el video donde está Rolando Graña con una dirigente del PRO. La propia Patricia Burrich, Facundo, habla de un trabajo de gendarmería mediante, no quiere utilizar la palabra represión en una de las primeras conferencias de los días después, pero habla de que interviene la gendarmería ese día. Habla de intervención de gendarmería. Exactamente, y esta dirigente que yo mencionaba directamente habla de represión. O sea, te lo están diciendo en la cara. ¿Qué más hay que ver? Eso es lo que yo no entiendo. Te están diciendo en la cara. No hay mucho margen a analizar. Bueno, había acá... recordemos que se estaba cometiendo un delito, dicen, por el corte de ruta. Supongamos que haya configurado un delito por corte de ruta. Claro, te la doy, te la doy. ¿Te habilita a vos, claro, a matar o a hacer desaparecer una persona? Uh-huh. Si está cometiendo un delito, lo que tenés que hacer es intervenir, cortar con el delito y eventualmente ponerlo a disposición de la justicia y que ahí se resuelva si eso constituyó o no delito. Pero eso no habilita a hacer desaparecer una persona. Políticamente, ¿qué lectura se puede hacer al respecto? Yo creo que la mano va dirigida hacia dar un mensaje social de nosotros estamos acá, vamos a imponer el orden como sea, y acá se acabó todo tipo de reclamo, y si lo van a hacer, vamos a actuar en consecuencia. Y además, no solamente por el caso Maldonado, digamos, en otro tipo de reclamos también han reprimido, como fue el caso de los trabajadores de PepsiCo. Sí, está claro. Bueno, ¿te quedó algo más? No, digamos... las líneas que uno quería dar es esto, y sobre todo ver lo que está pasando en los medios masivos de comunicación. Reitero, sobre todo esto de que había dicho la Nata, déjame volver a hacer hincapié, sí, en eso, de que si hay una persona muerta necesariamente es homicidio. Eso no es así, porque entre otras cosas, saliendo de lo que es la desaparición forzosa de persona, y como decía, que si resulta la muerte de la persona se agrava la pena, qué sé yo, existe también el delito de homicidio en ocasión de robo, por ejemplo. Claro. Y eso no es homicidio simplemente, es homicidio en ocasión de robo, es otra calificación legal. Se le suma una más. Podría dar infinidad de ejemplos. Claro, totalmente. Eso es un argumento y una chicana que tiene poco sustento técnico, jurídico e incluso de sentido común. Doy vuelta a la página. Sin, por supuesto, perder el foco y el eje en esta situación con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, pero digamos, aprovechando también a nuestro columnista, el doctor Facundo Ferro, pues sabés que ocurrió un tema aquí en Cañuelas. Yo contaba que me decías hace un rato que estabas al tanto a partir de nuestra web, de las publicaciones en Facebook y demás, con respecto a la decisión que tomó el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, lleva la firma esto del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, en relación al despido de una joven agente de la policía local de Cañuelas, Guadalupe Batista, que tiene el aspecto singular, ese despido, de que estaba, está todavía por supuesto, pero en ese momento estaba cursando la semana 16, 4 meses, digamos, semana más, semana menos, de embarazo, y fue justamente cesanteada de su cargo. Técnicamente, legalmente principalmente, ¿qué indica la ley? Bueno, a ver, los policías tienen un estatuto, ¿no? Que es, digamos, la ley 13.982, que es el estatuto del policía del, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué es lo que prevé? En sí lo que prevé no prevé en concreto una protección especial, simplemente la maternidad lo que otorga es una licencia, como suele suceder en todos los ámbitos, ¿no?, de trabajo. Uh-huh. Y acá lo que se habla siempre es de qué tipo de estabilidad tienen, ¿no? Y acá se abren dos vertientes, hay lo que es una estabilidad propia y una estabilidad impropia en el trabajo. La estabilidad propia quiere decir que en ningún caso se puede despedir al trabajador, y esto está establecido sobre todo para el empleado público, que lo establece la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Y después, con respecto a lo que son los trabajadores privados, se habla de estabilidad impropia, y de ahí lo que es la protección contra el despido arbitrario. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de despido se paga una indemnización agravada. Es decir, cuando uno habla de estabilidad propia, no se puede despedir en ningún caso, y cuando habla de estabilidad impropia, lo que quiere decir es que se puede despedir, pero el despido sale más caro, se paga más. ¿Me explico? Uh-huh. Ahora bien, cuando uno empieza a analizar también todo lo que es el estatuto de acá de la policía, lo que ve es que ellos tienen estabilidad. Dice, el personal adquiere la estabilidad después de 12 meses de servicio efectivo. Durante ese lapso, igualmente, obviamente, cuenta con todos los derechos y las obligaciones correspondientes. Y la estabilidad en el empleo, bueno, se puede perder de varias maneras, como establece el artículo 8, dentro de las cuales, obviamente, no está la maternidad. Claro. Entonces, acá empieza, bueno, ¿tiene estabilidad? Sí, estabilidad tiene. Y por otro lado, en caso de que efectivamente esto sea así y se demuestre, el despido es discriminatorio. Si uno despide por ese motivo, hay claramente una discriminación hacia la trabajadora. Sí, todo indicaría de que no fue por ese motivo, por su condición de embarazada, sino que le cae, perdón por la expresión, pero le cae el despido y se encontraba en pleno proceso de embarazo. No fue, digamos, el motivo del despido, pero se dio el despido justamente en el momento que estaba cursando su embarazo. Bueno, pero hay que analizar bien el caso, porque, digamos, la trabajadora tiene la obligación siempre de notificar el estado de embarazo, ¿no? Uh-huh. Certificado médico poniéndola a disposición con la fecha probable de parto. En caso de que no lo haya hecho, pero el embarazo igualmente fuese notorio, o sea, que cualquier ciudadano medio se da cuenta que está embarazado, también operaría esto. Claro. Bueno, habrá que ver, yo no conozco estas particularidades del caso, por eso tampoco puedo hablar en concreto, pero sí explicar lo que es el esquema jurídico. Si esto estaba dado, se presume, no hace falta demostrar por parte del trabajador, es una presunción de lo que se conoce iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, se presume que el despido es por esa causal. Y ahí viene la responsabilidad de la otra parte de demostrar que eso no fue así, que fue por otro motivo. Es decir, no es responsabilidad, en este caso del trabajador, demostrar que fue por el motivo del embarazo, sino que el que tiene que demostrarlo es la otra parte. ¿Me explico? Está clarísimo. Punto y aparte. Aparte, me preocupa, digamos, que quien deja marcado este antecedente, por lo menos en este caso puntual, es el Estado, ¿no? Bueno, es que el Estado, como empleador, digamos, es el que menos cumple los derechos de los trabajadores, justamente, entre otras cosas, con lo que es el empleo registrado, por ejemplo. No sé, la verdad no me llama la atención, pero por otro lado, es preocupante que sea el propio Estado el que envíe estos mensajes. Uh-huh. Claro, exacto, a eso iba, ¿no? Si el Estado da este mensaje con respecto a dejar sin trabajo una embarazada, no digo que queda para el privado, no es que le arranco el corazón al privado, pero sabemos, digamos, cómo se comporta el Estado, cómo se comporta el privado en términos generales. En consecuencia, si el Estado toma esta medida, habilita a, o por lo menos da, sienta un precedente muy importante y muy fuerte, ¿no? Sí, lo que tiene el empleo privado es que se puede despedir a una mujer embarazada, por lo menos del sistema jurídico. Después habrá que ver las particularidades de cada caso. Claro. O sea, en principio se puede despedir a cualquiera, incluso a un dirigente gremial se puede despedir. Desde el punto de vista técnico hablo. Uh-huh. El tema es que sale mucho más caro. Claro. O sea, es un tema de dinero. Está bien, porque de hecho uno, digamos, lo que tiene, a ver, naturalizado es que aquel que se convierte en un referente sindical o sí, sindical, gremial, asegura su continuidad laboral, ¿no? Digamos, casi se jubila casi, porque generalmente las empresas no adoptan esta decisión de echarlo, ¿no? No solamente por una cuestión económica, sino también por lo que implicaría esto en la relación con el gremio. Si es un dirigente gremial importante, yo creo que nadie va a ocurrirse despedirlo, porque no opera solamente el derecho individual o el derecho colectivo ahí, sino también toda la parte política social. Uh-huh. Entonces el conflicto sería tan grande que sería peor el remedio que la enfermedad desde el punto de vista de la óptica de la empresa. La verdad que un caso de eso es bastante complicado. Sí pasa, y pasa bastante con el tema de los delegados, por ejemplo, que ya no son figuras tan reconocidas, por lo menos, digamos, a nivel general por parte de la sociedad. Entonces ahí sí pasa que han despedido, se paga más, y bueno, después también actúa el sindicato, ahí se verá el conflicto en particular. A lo que voy es que en el ámbito privado netamente hay una estabilidad impropia, es decir, usted puede despedir siempre, pero pagando más. Esto que estoy diciendo igualmente hay que tomarlo con pinzas. ¿En qué sentido? De que muchas veces a través de la acción que nosotros los abogados llevamos adelante, solicitamos diversas medidas y nos han dado la razón y hemos logrado que reincorporen al trabajador en vez de pagarle una indemnización agravada, por ejemplo. Esto ha sucedido muchas veces a nivel jurisprudencial, es decir, que la justicia haya dicho que hay que reincorporar al trabajador. Por eso digo que todo tiene sus matices, ¿no? Una cosa es el esquema jurídico, técnico, y otra cosa es pues cuando uno, a través de la acción que ejerce en defensa del derecho del trabajador, lleva adelante determinados reclamos, que a veces no dan la razón y a veces no. Pero bueno, también hay varios fallos en otro sentido.